de rumbo. Después que me abandonaste y lloré como un niño. Después que tú me dejaste, mi vida se derrumbó. Y ahora quieres volver porque tu amor te dejó. Ya sabes lo que se siente cuando un amor te traiciona. Traición, llorarás arrepentida, sufrirás toda tu vida.